Ella dobló pecando, me besaba, me fascinaba, me embriagaba. Aún hacíamos el amor. Dejamos caer la espalda en la cama, de insinuaciones ya rogabas. Nuestras primeras caricias de amor. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo amé otro amor. Un amor sin control que a mi vida trastornó. Un amor sin medida. Lastimar ese gran amor, su existencia me da vida, no tener las agonías.